preparados para una de esas charlas, preparados para una de esas charlas que te dejan pensando, preparados para una de esas charlas que te dejan pensando, preparados para una de esas charlas que te dejan pensando. Acá estamos de nuevo en The Deep Dive, y esta vez nos metemos de lleno en un informe bien ochentoso para Berisso de Jeterradio. Ochentoso, dale, contame más. Hablaremos del álbum debut de A-ha, Hunting High and Low. Ah, sí, ese que vendió una barbaridad, ¿no? Más de 23 millones de copias, imagínate. Impresionante. Un clásico del synth-pop, sin duda. Totalmente. Y aunque a simple vista parece pura fiesta ochentera, esconde más de lo que parece. ¿Me estás diciendo que hay algo más allá del Take On Me? Mucho más. Para empezar, Take On Me no fue un éxito instantáneo, ¿sabías? ¿En serio? Siempre pensé que fue un boom desde el principio. Pero ojo, que la banda tenía influencias literarias que te volaran la peluca. Ah, leyendo Dostoyevsky. No me lo puedo imaginar. Bueno, es que Morten Harket se la pasaba recitando a Nietzsche en los camarines, pero las letras de Paul Wachtar, el guitarrista, tienen una profundidad que se nutre de la literatura existencialista. ¿Ya llegaremos a eso? Me dejaste con la intriga. Pero empecemos por el principio, ¿vale? Me parece bien. Pongamos orden en este caos ochentoso. ¿Cómo nace A-ha? ¿Quiénes son estos noruegos que conquistaron el mundo con sintetizadores? A ver, A-ha surge en Oslo, allá por 1982. Oslo, la capital de Noruega. Exacto, de la mano de Morten Harket en la voz, Magne Furuholmen en los teclados y Paul Wachtar en la guitarra. Y ojo que su camino a la fama no fue un paseo por el fiordo. Tuvieron que remarla bastante. Y sí. Take On Me, por ejemplo, la grabaron por primera vez en 1984. ¿Y? Y digamos que no causó mucha revolución. Pará. O sea que el tema que nos hizo mover el esqueleto a todos estuvo juntando polvo en algún cajón. Algo así. Tuvo un éxito moderado en Noruega, pero fuera de ahí pasó desapercibido. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo llegó a ser el hit que todos conocemos? Recién cuando la regrabaron para el álbum, la cosa cambió. ¿Cambió cómo? Le metieron ese video musical que rompió esquemas y así que la pegaron. Ahí está la clave, el video. Porque, seamos sinceros, ese video es una obra de arte. Totalmente. La mezcla de animación rotoscópica con imágenes reales era algo totalmente innovador para la época. ¿Y de dónde sacaron la idea? La inspiración vino de una película llamada Commuter, dirigida por Michael Patterson. ¿Y este Patterson qué tiene que ver? Él fue el cerebro detrás de la animación de Take On Me. Y ni hablar del rol fundamental que jugó MTV en el éxito del tema. Claro, en esa época MTV era la vidriera del mundo. Exactamente. En cuanto el video empezó a rotar por MTV, la canción se disparó a la cima de los rankings. Y llegó a la cima del Billboard y en un montón de países más. Exacto. Se convirtió en uno de los singles más vendidos de la historia. Más vendidos de la historia. Sí, con más de 9 millones de copias vendidas. Y ni hablar del récord en YouTube. En 2020 alcanzó 1,000 millones de vistas. Una locura para una canción de los 80. Totalmente. Impresionante. La verdad que Take On Me es un himno atemporal, pero no nos quedemos solo con ese tema. Hunting High and Low tiene otras joyitas que merecen ser desempolvadas. Totalmente de acuerdo. The Sun Always Shines on TV, por Frank Lo, es otro hitazo que llegó al número uno en el Reino Unido. Sí, me acuerdo. Y también tuvo un video musical que rompía con los moldes de la época. Con esa estética oscura y esos maniquíes inquietantes. Exacto. Sí, me acuerdo esos maniquíes. Le daban un toque medio gótico a la cosa, ¿no? Sí, sí. Y ni hablar de Train of Thought, un tema que quizás no fue tan popular, pero que muestra la profundidad lírica de la banda. Ahí es donde entran las influencias literarias que te mencionaba al principio. ¿Las de Dostoyevsky? Sí. Paul Wachtar se inspiraba en autores como Dostoyevsky y Knut Hamsun para escribir las letras. Y la voz. En Train of Thought, por ejemplo, hay una exploración de temas existencialistas que le dan otra dimensión a la canción. Y la voz. ¿Quién diría que detrás de esos sintetizadores y esos peinados ochentosos había una mente atormentada por el existencialismo? Bueno, no sé si atormentada, pero sí con una sensibilidad especial. Bueno, Ucho, contame un poco de la producción del álbum. ¿Quiénes estuvieron detrás de este sonido tan particular? El productor principal fue Tony Mansfield, un capo del synth-pop que había trabajado con bandas como Naked Eyes y ABC. Pero ojo, que también metieron mano Alan Tanney en Take On Me y John Ratcliffe en Love Is Reason. O sea, fue un trabajo en equipo. Sí, cada uno aportó su toque a la mezcla final. ¿Y la crítica? ¿Cómo recibió el álbum? Con los brazos abiertos, en general. La revista Rolling Stone lo describió como un álbum de synth-pop brillante y sofisticado. un elogio importante viniendo de una publicación que no era muy fan del género. Y hablando de Rolling Stone, ¿sabías que Hunting High and Low está incluido en el libro 1001 discos que tenés que escuchar antes de morir? ¿En serio? No me sorprende para nada. Este disco es una cápsula del tiempo que te transporta directo a los 80. Exacto. Pero contame, ¿hubo algún momento bisagra en la grabación del álbum? ¿Algún momento eureka en el que dijeron, esto va a ser un éxito? Bueno, hay una anécdota interesante sobre la grabación de The Sun Always Shines on TV. La banda quería incorporar un sonido de oboe a la canción. ¿De oboe? Sí, pero no tenían un oboísta a mano en el estudio. ¿En serio? ¿Y cómo solucionaron ese pequeño problemita? Por suerte encontraron una talentosa oboísta llamada Claire Jarvis, que se ofreció a grabar la parte. Y gracias a ella, la canción tiene esa melodía tan característica, esa mezcla de melancolía y euforia que la hace tan especial. Menos mal que apareció Claire, si no, quién sabe qué hubiera pasado. Che, y hablando de cosas que casi no suceden, es cierto que Take On Me tuvo varias versiones antes de llegar a la que todos conocemos. Sí, señor. La primera versión, grabada en 1984, era bastante diferente. Diferente. Más lenta, más oscura, menos... ¿Pudiera? ¿Cómo decirlo? Menos radiable. O sea, la versión original era un bodrio. Ah, no un bodrio, pero definitivamente no tenía el mismo punch que la versión final. ¿Ah? Recién cuando la regrabaron con Alain Tarnier como productor, la canción encontró su magia. Él le dio ese toque pop, esa energía que la convirtió en un hit. Alain Tarnier, el Midas del synthpop. Todo lo que tocaba se convertía en oro en esa época. Che, y ya que hablamos de genios, ¿qué me contás de los videos musicales del álbum? Porque, a ver, el de Take On Me es icónico, pero los demás también tienen lo suyo. Totalmente. Todos los videos de Hunting High and Low son pequeñas obras de arte. The Sun Always Shines on TV, por ejemplo, fue filmado en una iglesia abandonada en Londres, con esos maniquíes que le dan un aire fantasmagórico. Una estética que rompía con todo lo que se veía en MTV en ese momento. Sí, me acuerdo. Era como una mezcla de Tim Burton con videos de New Wave. Sí, algo así. Y el video de Train of Thought, con esa estética industrial y esas imágenes onéricas, también era muy particular. Exacto. Ese video fue dirigido por Steve Barron, el mismo que dirigió Take On Me. Y se nota que tenía un ojo clínico para lo visual. En Train of Thought, la banda aparece tocando en una fábrica abandonada, rodeada de máquinas y engranajes. Una metáfora perfecta para la alienación moderna. Muy profunda la cosa, ¿eh? Y no nos olvidemos del video de Hunting High and Low, que también tiene su encanto, con esa historia de amor en blanco y negro. Cierto. Hunting High and Low tiene una estética más minimalista, con Morten Harkett caminando por las calles de Londres en busca de su amada, una historia simple pero efectiva que refleja la melancolía de la canción. Me encanta cómo cada video del álbum tiene su propia personalidad, su propia estética. Es como si cada canción tuviera su propio universo visual. Y eso es lo que hace a Hunting High and Low, un álbum tan especial. La combinación perfecta de música innovadora, letras profundas y videos musicales impactantes. Un combo irresistible para la época. Totalmente de acuerdo. Pero che, ¿qué más tenés para contarnos sobre este álbum icónico? ¿Algún dato curioso que se nos haya escapado? Bueno, hay un detalle que quizás no todos conocen. Resulta que Hunting High and Low fue un álbum bisagra para el synthpop. Ah, ¿sí? Contame, contame. Muchos críticos musicales lo consideran un punto de inflexión. Un momento en el que el género maduró y se volvió más sofisticado. Ara demostró que el synthpop podía ser mucho más que música bailable y superficial. Podía tener letras profundas, arreglos complejos y una estética visualmente impactante. O sea que Ara no solo la rompió con su música, sino que también ayudó a elevar el synthpop a otro nivel. Mira vos, ¿quién lo diría? Exactamente. Y hablando de romperla, no podemos dejar de mencionar el impacto que tuvo la imagen de la banda en su éxito. Esos peinados, esa ropa, esa estética nórdica tan particular eran como príncipes del synthpop. Sí, Morten Harkett era un Adonis, un dios nórdico bajado a la tierra para deleitarnos con su voz angelical y su belleza etérea. Y Magni y Paul, con su estilo más dark y misterioso, completaban la triada perfecta. Jajaja, sí, la imagen fue fundamental en la construcción del mito Aro. Pero más allá de la estética, lo importante es que su música sigue vigente. Take On Me, The Sun Always Shines on TV, Hunting High and Low. Son himnos que se siguen escuchando en todo el mundo. Totalmente. Cada vez que suena Take On Me en la radio, es imposible no cantar a los gritos. Es una canción que te transporta a otra época, a una época de sintetizadores, sombreras y mucho, mucho glamour. Y eso es lo mágico de la música, ¿no? Tiene el poder de transportarnos en el tiempo, de revivir emociones, de conectarnos con nuestra propia historia. Tal cual. Jen, me parece que ya es hora de ir cerrando este informe para Berisso Digital Radio. ¿Te parece que hagamos un último repaso por los puntos clave del álbum? Dale, me parece una buena idea. Empezamos hablando del éxito arrollador del álbum con Take On Me, como punta de lanza. Después nos metimos en la trastienda de la grabación, con anécdotas divertidas y curiosidades sobre la producción. Y por último, analizamos el impacto del álbum en el synthpop y la estética ochentosa. Perfecto. Creo que cubrimos todos los ángulos de este álbum icónico. Y a nuestros oyentes de Berisso Digital Radio les dejo una última reflexión. Hunting High and Low nos enseñó que la música pop puede ser profunda, que la imagen puede ser una herramienta poderosa y que la perseverancia, como la de Aer, puede llevarte a la cima del mundo. Muy bien dicho. Y no nos olvidemos del mensaje más importante del álbum. Que siempre hay que seguir buscando, siempre hay que seguir explorando, siempre hay que seguir hunting high and low en busca de nuestros sueños. Palabras sabias. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que han disfrutado de este viaje al corazón del synthpop. Nos vemos en la próxima edición de The Deep Dive. Hasta la próxima. Bye. Y no se olviden de seguir escuchando buena música. Chao, chao. Sí, a veces la música te pega justo en la nostalgia, ¿no? Pero hablando de... hay algo que me intriga. ¿Se lo suelen encasillar como una banda One Hit Wonder? Como si solo hubieran tenido éxito con Take On Me. Pero me parece un poco injusto. ¿Vos qué pensás? Tienes razón, es una etiqueta un tanto reduccionista, si bien Take On Me fue su mayor éxito. Tuvo una carrera bastante prolífica. Sacaron 10 álbumes de estudio, varios de ellos con canciones que llegaron a los rankings. Claro, The Sun Always Shines On TV. El punitazo. Y no podemos olvidarnos de Hunting High and Low, que le da nombre al álbum, ¿no? Parece que hay una especie de hilo conductor entre estas canciones, un sonido que las identifica como propias de A. Sí, definitivamente hay una combinación particular de elementos. La voz cristalina de Martin Harkett, las melodías melancólicas, pero a la vez pegadizas, el uso de los sintetizadores creando atmósferas etéreas. Es una fórmula que, si bien se inscribe dentro del synthpop, tiene una identidad propia. ¿Y esa identidad crees que logró trascender la época? Porque, seamos sinceros, el synthpop tuvo su momento de gloria en los 80, pero después... Bueno, es cierto que el synthpop perdió algo de popularidad en los 90, con la llegada de grunge y otros géneros, pero ahí supo adaptarse, experimentar con nuevos sonidos sin perder su esencia, y eso les permitió seguir vigentes conectando con nuevas generaciones de fans. Que es que, a ver, hay algo en la música de Ahayo que te atrapa, una especie de melancolía optimista, si se puede decir así. Te dan ganas de bailar y llorar al mismo tiempo. Ajá, sí. Esa es una buena definición y creo que esa dualidad, esa capacidad de combinar lo épico con lo íntimo es parte de su encanto en sus canciones. Hay una búsqueda constante, una tensión entre la alegría y la tristeza, entre el deseo y la frustración. Y eso se refleja también en los videos, ¿no? Porque, a ver, volviendo a la estética, no podemos negar que ha tenido una imagen muy particular, esos peinados, esa ropa, esos escenarios. Era todo muy visual, muy cuidado. Sí, totalmente. La imagen fue una parte fundamental del éxito de Asa. Sabían cómo usarla a su favor, creando una estética que complementaba su música a la perfección. Y esa estética, si bien era propia de los 80, tenía algo atemporal, algo que sigue resonando hoy en día. Es que a ver a quién no le gusta un poco de nostalgia ochentosa de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, creo que ya exprimimos bastante este disco. ¿Qué te parece si vamos cerrando este informe para Berisso Digital Radio con algunas reflexiones finales? Me parece perfecto. Creo que Hunting High and Low es un álbum que, más allá de su indudable valor musical, nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, sobre la búsqueda de la identidad, sobre las tensiones entre lo individual y lo colectivo. Profundo, che. Y a nuestros oyentes de Berisso Digital Radio les dejo una pregunta para la sobremesa. ¿Aso fue solo un producto de su época o su música logró trascender las barreras del tiempo? Yo creo que... No, esa pregunta se la dejamos a la audiencia, que cada uno saque sus propias conclusiones. Tienes razón, mejor. Déjala en tía. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje pasado a la época dorada del synthpop. Y recuerden, si alguna vez se sienten perdidos, Hunting High and Low siempre estará ahí para guiarlos. Hasta la próxima. Y no se olviden, la buena música siempre vuelve. Chau, chau. I just